Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 30 de enero de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Chávez Frías, en la locución de guardia Kenny Castillo, y en los controles, los ojitos sonrientes de la radio, los ojitos tan abiertos, abiertos, abiertos para ver las cosas buenas que tiene la vida, Luis Arroyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos aplausos, besos, apapachos, a mapuche, bendiciones, buenas vibras. Esta servidora, Enza García, y abrimos, ¿no? Insisto, aparece en el sistema como Wilfrido Vargas, pero yo no lo asocio con Wilfrido. Pero bueno, oye, abre tus ojos. Tantas cosas hermosas, Dios mío, tantas cosas maravillosas que tiene la vida, que nos pueden llenar de optimismo, nos pueden llenar de esperanzas. Y vaya, qué difícil es muchas veces abrir los ojos para verlas, para reconocerlas y para disfrutarlas. Así que les comento, ¿no? Hay muchas cosas que comentarles desde el punto de vista informativo, pero también desde aquí quiero enviarle un gran saludo a la profesora Meijuer Mendoza, a Paola de Andrade y a todas aquellas personas que organizaron y compartieron un evento poético en la librería del Sur de Los Teques. Estuvimos allí y de verdad que fue una experiencia maravillosa. Esa experiencia de, oye, abre tus ojos y mira las cosas maravillosas que ocurren en nuestro país, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Mira, me llamó mucho la atención. Primero, la librería del Sur de la Red de Arte y la librería del Sur de Los Teques viene desde hace algunos años realizando un trabajo bien interesante, sobre todo con los más jóvenes de la comunidad, ¿no? Ellos dan clases de música, han hecho agrupaciones, porque van más allá de lo que es la expoventa de artesanías, ¿verdad? O la expoventa de libros, sino que están haciendo allí un trabajo cultural, ¿no? En la librería del Sur de Los Teques y la Red de Arte de Los Teques queda en el Centro de Economía Comunal de Los Teques, saliendo de la estación Ali Primera. Es un espacio muy grato, es un espacio muy bonito. Lástima que este centro de economía comunal esté prácticamente desmontado, ¿no? Está la Red de Arte, está la Librería del Sur, hay unas agencias bancarias, pero se ven locales vacíos que, de acuerdo con los carteles, pertenecieron en algún momento a los consejos comunales. Según me comentaban las personas que hacen vida allí, ¿no? De la comunidad. Aparentemente los locales se los fueron quitando a los consejos comunales por alegando falta de pago, que de paso los locales son bastante costosos, pero por ahí hay sospechas, ¿no? De que en realidad, por eso lo maneja la compañía Metro de Caracas, que pueden haber intereses al momento de adjudicar los locales, porque son tremendos locales muy bien ubicados allá en Los Teques. Pero más allá de eso, habían invitado un evento poético llamado Micrófono Abierto, que la idea es que las personas que hacen vida en la comunidad o quien quisiera acercarse, si escribe poesía, que fuera a compartirla o compartir autores preferidos, ¿no? Para mí fue impresionante ver una afluencia para este tipo de eventos, ¿no? Este tipo de eventos uno se imagina de repente personas de la tercera edad, personas de la mediana edad. Me sorprendió ver una presencia de entre 20 y 30 personas. La gran parte de ellos, pudiéramos decir que la mitad o más de la mitad, estamos hablando de jóvenes, de chamos. Estoy de chamos de 17 años. Había una muchacha que fue con su mamá, una muchacha de 17 años que escribió unos relatos maravillosos, jóvenes. 17, 18, 19 años, que escriben poesía y poesía de una gran calidad. Porque no es que niños, habían también como 6, 7 niños, y ver a los niños con sus libros en la mano de poetas venezolanos. Y bueno, y yo voy a leer esto, niños. Que uno dice, ay no, que los niños ahora, que es el telefonito y los videojuegos y nuestros jóvenes. Oye, que de verdad que a veces uno escucha a los jóvenes hablar y uno no, y de verdad que uno se siente tan, tan deprimido. Pero tú dices, Dios mío, este es el futuro. Tanta arrogancia es el futuro, ¿no? Pero, oye, de verdad que para mí fue un bálsamo, ¿no? Ya que tenía cierto resquemor con las nuevas generaciones, ver a estos jóvenes que no son ni de la clase media ni de la clase alta. Obviamente los había clase media, clase alta, pero estamos hablando de los jóvenes de los teques. Y me comentan que tienen ya años asistiendo a las clases de música, a tertulias literarias, y de verdad, una vez terminado el evento, estaban todos reunidos, todos los jóvenes, como una gran familia, ¿no? Muchachos que te estudian en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Entonces, esta presencia de jóvenes y de niños, o sea, me sorprendió también el niño que tenía sentado al lado con su libro de poesía, compartiendo la poesía. Habían niñas. Habían dos niñitas pequeñitas que todavía no se ve que no. Una de ellas no sabe leer y escribir porque una niña muy pequeña, una niña de 3 años, de 3 años aproximadamente. La otra era un poco más grande, entonces las niñas improvisaban sus propios poemas, ¿no? Entonces decían, creo en Venezuela, creo en Venezuela, creo en el amor, creo en Chávez. Qué cosa tan linda la de las niñitas, ¿no? Habían también personas de mediana edad, personas de la tercera edad. De verdad que fue un encuentro mágico. Y algo, ¿no? Ya que estábamos con el tema, oye, abre tus ojos. Ah, bueno, también fue amenizado con un cuarteto de cuerdas y percusión llamado Alter Ego. Excelente. Bueno, al final terminamos cantando después de escuchar buena fusión venezolana, algo de jazz, o sea, por este grupo. Terminamos cantando Ali Primera. De verdad que fue increíble, ¿no? Pero ya que estamos hablando de, oye, abre tus ojos, había una niña, una muchacha en el evento que decía que ella se había puesto a pensar cómo hacía para explicarle a una persona con discapacidad visual los colores, ¿no? Cómo decirle, por ejemplo, una persona que haya nacido con una discapacidad visual, el amarillo, cómo es el amarillo. Entonces, bueno, calor, sí, pero realmente ellos podrán asociar el amarillo, el anaranjado con el calor, el azul, cómo explicarle a ellos el azul. Y la niña, ni tan niña, tendría como 16, 17 años, ¿no? Pero la niña se iba conmoviendo y se le fueron aguando los ojos de la angustia de quererse imaginar la impotencia, imaginándose la impotencia de cómo explicarle a una persona que haya nacido con una discapacidad visual, explicarle los colores, ¿no? Había una señora más adulta allí que le dijo, mira, mi amor, yo trabajé en la fundación tal que trabaja con personas con discapacidad visual. Y una de las cosas que he aprendido con ellos es que los ojos muchas veces no nos permiten ver las cosas. Y no nos permiten disfrutar o percibir con los otros sentidos, ¿no? Y entonces ella contaba que ella cerraba sus ojos para que se le aguzaran los otros sentidos. Y eso me recordó, y lo compartí con ellos, un video que me envió Beatriz Arévalo desde Panamá, me lo envió por WhatsApp, de una psicóloga chilena que le preguntó, que le mandó de tarea a un paciente suyo con discapacidad visual que le escribiera en esa semana las cosas buenas que le habían pasado, y esta persona se apareció con 2 cuadernos llenos de cosas buenas que le habían pasado en una semana. Cuando ella agarró el cuaderno, había notado cosas como la temperatura del agua cuando me meto en la ducha, el sentir las burbujitas del refresco haciéndome cosquillas en la nariz cuando yo le doy un trago. Cosas tan... Y estamos hablando de sensaciones. ¿No hay qué cosa tan rica cuando uno se levanta en la mañana y sientes el agua así tibiecita, y cuando abres la ducha y está así la niebla en el baño? Eso es divino. Pero ya se llamó la atención lo de las burbujitas del refresco que sientes haciéndote cosquillas en la nariz. Entonces, es verdad. Muchas veces lo que vemos, muchas veces los ojos nos distrae del sentir, lo que sentimos con el olfato, lo que sentimos con las manos, lo que sentimos con el corazón. Así que después de esta reflexión y haciéndole un homenaje a la vida, porque la vida es maravillosa, nos pintan después porque convivimos con un país anárquico, en el sentido de que todo el mundo se come los semáforos, los bachaqueros hacen lo que les da la gana, hacen la cola como les da la gana. La última fue que los bachaqueros se metieron dentro de mi edificio para hacer la cola del supermercado que está cerca. Y que se llamó la Guardia Nacional y dijeron, este no es nuestro problema. No, que mira, que el centro comercial, que el supermercado, ay, pero eso es propiedad privada, porque por lo visto el edificio donde yo vivo no lo es, ¿no? Entonces estamos viviendo una especie de anarquía se comen los semáforos, botan la basura, se bachaquea absolutamente todo. Me comentaba la encargada de la red de arte de los Teques que ellos les preocupan son los robos porque se roban los libros de la librería para bachaquearlos. Cuando uno de repente habla con unos determinados tipos de personas que tú dices, Dios mío, pero esta gente, ¿en qué planeta viven? Tanto individualismo, tanta arrogancia. Y oye, encontrarse con un espacio cultural humilde, con unas actividades tan enriquecedoras, y uno se encuentra con jóvenes que tú dices, sí, se ha hecho un trabajo ideológico, sí ha llegado parte del trabajo, y sí hay esperanza, y sí hay futuro, ¿no? Entonces, haciéndole un homenaje a esta esperanza, abrimos la ventana y comentamos las informaciones. Bueno, entre las cosas que tenemos que comentarles, que no podemos dejar de hacer referencia, unas desafortunadas declaraciones del vicepresidente de Colombia, debido a que en la zona fronteriza, por lo visto, ellos tienen un pequeño plan de vivienda. No creo que le llegue, pero ni a los tobillos, a la Gran Misión Vivienda Venezuela, ¿no? Donde se les están adjudicando viviendas a las personas de la zona fronteriza. No sé por qué eso me huele a lavado de dólares, ¿no? Que eso es a lo que se dedican en esa área del vecino país. Y el vicepresidente de Colombia, además de referir, dijo que no le iban a dar vivienda gratis a ningún veneco, ¿no? Entonces, algo bien desafortunadas declaraciones, primero porque hasta se viola, excelente el comunicado que emitió la Cancillería, se violan incluso estatutos internacionales de derechos humanos con ese tipo de actitudes y ese tipo de declaraciones, ¿no? Pienso yo que las declaraciones del vicepresidente de Colombia, qué casualidad que se hicieran cercanas a la cumbre de la CELAC, ¿no? Eleazar Díaz Rangel escribía en su columna cómo los gobiernos de Colombia, Perú, México habían que se oponían a la CELAC, y a mí esto no me parece casual. El gobierno de Colombia estuvo ausente de la cita regional, hay una reagrupación de fuerzas, la CELAC fue una iniciativa de los países progresistas, y recordemos que hay bastantes cachorros del imperio, que por cierto que el imperio ahora les anda dando bien duro con el señor Donald Trump, ¿no? Entonces tenemos que el vicepresidente de Colombia lanza estas escandalosas declaraciones. Insisto, me da muy mala espina que las haya dicho paralelamente al encuentro de la CELAC. La derecha quiere desmontar la CELAC, quiere desmontar la UNASUR, quiere desmontar todo el trabajo integrador que hemos heredado de Hugo Chávez y de Néstor Kirchner. Y tengámoslo claro, más allá de que hay que venecos, no los queremos. Lo que buscan es acabar con ese proyecto integracionista, que nos volvamos a convertir en parcelitas, pelearnos entre nosotros para que el Fondo Monetario Internacional, el imperio, hagan con nosotros lo que quieran. Lo que quieren es eso. Eso es lo que está de fondo. Muy buena la respuesta que dio la Cancillería venezolana, y que bueno, y ahí se ve, ¿no? La diferencia, que mientras nosotros somos el primer país que acoge a los desplazados colombianos, una vez que se integran a nuestra sociedad, disfrutan de los derechos que tienen todos los residentes de este país. Porque eso es Venezuela, una patria buena, una patria generosa, y no caigamos en las provocaciones que lo peor que logran en definitiva es que copiemos las aberraciones, los defectos, el odio y la intolerancia que viene del otro lado, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro exigió al vicepresidente de Colombia pedir perdón por su agresión contra los venezolanos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó este domingo de forma contundente su rechazo a la campaña xenófoba en contra del pueblo venezolano emitida por el vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, el pasado jueves desde Tibú, municipio fronterizo con Venezuela. No podemos permitirlo. Yo rechazo de manera indignada las declaraciones de xenofobia y llenas de odio contra Venezuela de Germán Vargas Gallegas y le hago una exigencia pública a que se retracte y le pida perdón a Venezuela por sus declaraciones de desprecio y llenas de odio, manifestó el jefe de Estado durante su programa semanal Los Domingos con Maduro, conducido desde el Estado Bolívar. Vargas Lleras dijo el jueves que las casas que construyó el gobierno neogranadino en dicho poblado no deben ser entregadas a venecos, expresión discriminatoria para referirse a ciudadanos venezolanos. En ese sentido, Maduro pidió a todo el pueblo, incluyendo los colombianos que residen en el país, a rechazar estas acciones, convocatoria que extendió también al pueblo hermano de Colombia. Pido que se exija que cesen las campañas de odio y de xenofobia contra la República Bolivariana de Venezuela, nuevo pueblo que parió a Simón Bolívar y que fue Simón Bolívar quien los liberó. Que se acuerden de eso, ¿no? Bueno, otras informaciones que comentarles es que a partir de hoy comenzarán a circular los nuevos billetes de 5.000 y de 10.000 bolívares. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció que este lunes 30 de enero entrarán en circulación los billetes de 5 y 10 mil bolívares, los cuales pertenecen al nuevo cono monetario. Durante el programa televisivo Los Domingos con Maduro, el dignatario nacional anunció que este lunes entrarían estos nuevos billetes y también se refirió a la expedición de las monedas de 10, 50 y 100 bolívares, las cuales ayudarán a progresar en la estabilización de la moneda venezolana. También tenemos como información que se creó una vicepresidencia ejecutiva y el presidente Nicolás Maduro designó una nueva junta directiva de PDVSA para la transformación revolucionaria de la industria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo la designación de una nueva junta directiva que estará al frente de la Dirección de Petróleos de Venezuela, PDVSA, que tendrá la misión de ejecutar la transformación revolucionaria de la industria. Durante la conducción de su programa, Los Domingos con Maduro, el mandatario nacional informó que el equipo es liderado por Eulogio del Pino en la presidencia de la empresa estatal y destacó la creación de una vicepresidencia ejecutiva en PDVSA que estará dirigida por la vicealmirante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Maribel Parra. A continuación, los demás integrantes de esta instancia: vicepresidente de Explotación y Exploración Petrolera, Nelson Ferrer; vicepresidente de Refinación, Guillermo Blanco Acosta; vicepresidencia de Finanzas, Simón Serpa; vicepresidenta de Asuntos Internacionales, Delcy Rodríguez; vicepresidencia de Comercio y Suministro, Ismael Serrano; dirección de Planificación e Ingeniería, Mariani Gómez; director de PDVSA Gas, César Triana; y directores externos, voceros de los trabajadores, Yurvis Gómez y Ricardo León. En la nueva directiva de PDVSA fueron ratificados Ricardo Menéndez y Rodolfo Marco Torres, ministro del Poder Popular para la Planificación y Alimentación, respectivamente, y Wilson Rangel, presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros. Vayan a las catacumbas del trabajo de la producción, instruyó al anunciar los nombres de los integrantes de la nueva junta directiva. El mandatario nacional sostuvo que la política petrolera de la revolución es la política más avanzada en términos de soberanía que nunca tuvo la República. 10:23 minutos, vamos a la pausa con una agrupación surgida de PDVSA. Excelente agrupación, se cultiva en el género de la salsa y el pueblo. Somos PDVSA. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas, ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia.

10:34 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este temazo de Calle 13 llamado Respira el Momento. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentran activas las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, anunció el presidente Nicolás Maduro que fue conformado el Estado Mayor de Gobierno de Caracas, que estará integrado por Jorge Rodríguez, el alcalde de la ciudad, la jefa del gobierno del Distrito Capital, Carolina Sestari, en sustitución de Daniela Ponte, y el comisionado presidencial especial para proyectos de la Gran Caracas, responsabilidad que asumirá Juan Escalona. Bueno, muchísima suerte en este nuevo reto y cuiden, por favor, el alumbrado del centro de Caracas, que la Avenida Universidad es una boca de lobo y es realmente aterrador salir del teatro un sábado a las 7 de la noche y tener que atravesar esa calle totalmente oscura, pero unos niveles que ni siquiera puedes distinguir la silueta de quien se te acerca, ¿no? Entonces, muchísimos éxitos a este Estado Mayor de Caracas y que, bueno, que pongan también un poquito de orden porque has desmejorado el servicio en varios de los locales y sitios que hay aquí en el Distrito Capital, ¿no? Bueno, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación de un Estado Mayor de Gobierno para Caracas, que será presidido por Jorge Rodríguez, actual alcalde de la capital. Se trata de una nueva estructura que combinará todas las instancias de gobierno para optimizar la gestión, explicó el mandatario nacional durante su programa Los Domingos con Maduro, realizado desde Ciudad Guayana, Estado Bolívar. El Estado Mayor estará integrado, ya lo dijimos, por la jefa de gobierno de Distrito Capital, Carolina Sestari, quien sustituye a Daniela Ponte, y el comisionado presidencial especial para proyectos de la Gran Caracas, responsabilidad que asumirá Juan Escalona. Asimismo, el mandatario indicó que solicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un apoyo especial a través de la Región Estratégica de Defensa Integral REDI y de la Zona Operativa de Defensa Integral SODI Caracas Miranda para reforzar la seguridad ciudadana, y remarcó la necesidad de fortalecer la eficacia de gestión para solventar los asuntos de carácter social y económico del pueblo, a partir del sistema del carnet de la patria, de la necesidad de renovar la revolución, de crear nuevos mecanismos que nos permitan encaminarnos hacia una revolución más profunda, de mayor calidad, con más pueblo, con más amor. Hay llamada, Luiger. Vamos a darle espacio. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo anda todo? Muy buenos días para ti. Buenos días a Luiger Loyo, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde aquí, desde el Serrucho de Latillo. Así es. Ajá, a ver. Dime. No, ¿qué cuentas? Cuéntanos. Bueno, hay mucho que contar, porque bueno, el país está lleno de informaciones. Vamos a tratar de especular en algo por allí. Pero bueno, también hay una efeméride de tal día como hoy, es el asesinato de Gandhi. Ajá, sí, sí. ¿Verdad? Y también tal día como hoy, sus cenizas fueron esparcidas en un... ¿Cómo que se llama el río? En el Ganges, ¿no? Ajá, correcto, fueron esparcidas sus cenizas. También... En Venezuela, hoy es día de la no violencia escolar. Uh-huh. Y hay algo relativo también a la Cruz Roja Venezolana. También hay algo relativo a ella tal día como hoy. Pero no recuerdo si es por la fecha o por un acto especial. Pero bueno, de todas maneras, enhorabuena para todos. Y que la Cruz Roja siga haciendo su trabajo, imagino que con lo mismo que con lo que se fundó, pues, para todos, la mano amiga y la mano que te puede ayudar. Digamos también, el día viernes, me hubiese gustado haber salido, pero estuve haciendo ciertas diligencias fuera de aquí de la casa. Ajá. Y fui a un registro público. Ay, Dios mío, ¿cómo te fue? Bueno, estuve casi todo el día en ello. Qué barbaridad. Y de verdad, yo no quisiera estar en el pellejo de las personas que dirigen un registro público, porque deben de llegar a su casa no queriendo saber nada, ni de la casa, ni del marido, ni los hermanos, ni de la mamá, ni del papá, porque para volverse loco, en verdad. Porque allí todas las personas que están asistiendo en este momento, todos tienen urgencia, porque todos, aparentemente, pero lo digo de esta manera, lo dejamos para última hora. el que no tiene una emergencia por una operación, lo tiene por un documento porque lo están sacando de otro país, el que no lo tiene por los estudios, el otro porque tiene el pasaje, porque el vuelo sale a las 3 de la tarde y necesita el documento. Bueno, una cantidad de situaciones que uno se queda de verdad sorprendido. Y tú no consigues una persona, de todas las que yo por lo menos capté, que le escuché hablar, que conversé con ellos, que dijera algo positivo sobre el país. De verdad que da tristeza, realmente. Por supuesto, la opinión de cada uno es muy personal, pero si uno se pone a tratar de analizar un poco, el supuesto es que muchos de ellos están saliendo del país, muchas personas jóvenes. Inclusive hablé con varios allí y me dijeron, no, vamos a buscar una aventura, a ver si nos va mejor, que tú sabes que la situación en Venezuela no tiende a mejorar, una cantidad de situaciones como la que se está hablando a nivel general, de que el país esto, el que el país el otro, no se piensa en positivo. Y esa es una situación terrible para nosotros. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque mientras pensemos así, vamos al exterior y no sabemos lo que nos puede pasar allá. Por ejemplo, lo que pasó en el Tibú. Eso que pasó en el Tibú, yo te garantizo, y lo digo en forma muy personal, una opinión muy personal, en Venezuela vive el 20% mínimo de la población colombiana. Ellos tienen 50 millones de habitantes. El 20% son 5 millones. Aquí no hay 5 millones y medio, 6 millones. Uh-huh. Entonces, en el Tibú debe haber el 20% también de población que vive o que tiene negocio o que trabaja en Venezuela. Entonces, es una situación para no analizarla, sino dejarlos a ellos, que ellos se van a freír en su propia salsa, pues. ¿Por qué? Porque eso es una situación totalmente de este señor Vargas Lleras, ¿verdad? Que quiere ser candidato o va a ser candidato a la presidencia de la República de Colombia y entonces necesita buscar algunos votos. De eso se trata con ellos. Pero esperemos que la gente sea sensata, los señores hermanos colombianos, como nosotros acostumbramos a decirle, tengan un poquito de conciencia y de saber que al lado vivimos los venezolanos y que siempre le hemos dado la mano con cariño, le hemos dado la mano con amor, le hemos dado la mano, como se dice, con el amor, que el amor lo tiene y lo puede todo y lo cura todo, y en eso nosotros somos así. El día sábado también estuve por la calle y presencié esta cuestión. Fui a Katia porque fuimos a buscar unos precios. Para que ustedes lo sepan, la caja de huevos, 12 cartones de huevos, que es una caja, cuesta 58 mil bolívares, o sea que sale un poquito menos de 5 mil bolívares el cartón. Eso es al mayor, en Katia, en la calle Bolívar de Katia, en la calle Colombia, perdón, de Katia, hay un mayorista de huevos que vende a 58 mil bolívares. Pero ¿qué es lo que pasa? Como los estacionamientos en tarifa plana lo subieron a 500 bolívares. Tarifa plana quiere decir que tú vas ahorita y puedes estar hasta mañana 24 horas con el carro allí y pagas 500. Pues si estás una hora también pagas los 500. Si estás 5 minutos también pagas los 500. Entonces hay bachaqueros ahora que se han dedicado a que si tú te paras en un sitio, te ponen la mano. Si no me das 200 o 300 bolívares, te rayan el carro. Entonces ponen unos conos y entonces tú le dices a la policía, entonces dicen, nosotros somos administrativos. ¿Y en qué quedamos? ¿De quiénes son las calles? ¿Son públicas o son privadas de los bachaqueros? Hasta en eso tenemos ese problema. No, amigos, eso no puede ser. Eso no puede ser. Las autoridades que se fijen en que mucha gente va con un carro, porque imagínate, yo vivo en El Hatillo, fuimos a Katia, irme en el metro a buscar una caja de huevos, ¿cómo la transportamos? Tenemos que ir en un carro. De eso se trata. No, y sobre entonces, todo con el comportamiento tan malo que uh-huh. tiene la gente en el metro, que te empujan, te aplastan, o sea, bello. Bueno, y por supuesto, en el metro y en los autobusetes y en todos uh-huh. lados, hay mucha gente que de verdad no el comportamiento dista mucho de ellos. Hoy en la mañana escuché al señor Bernal con la cuestión del CLAP en el Canal 8. es bueno que eso se le haga un poquito de publicidad, porque muchas de las cosas en las cuales nos quedamos, que si le sacan la comida, que si no llega completo, que si le dieron una vez en el año, que si es que llega cada 3 meses, él lo aclaró hoy. Y es bueno que se sepa qué es lo que está pasando, el por qué, cuánto tienen ellos en la mano, qué disponen ellos, de qué dinero disponen, la inversión que han hecho, hasta dónde llega. Eso es bueno que se aclare, que se diga, para que la gente no se siga confundiendo, porque cuando te llega una bolsa cada 3 meses, tú dices, bueno, que se robaron 2 meses y me están dando un solo mes. Y muchas veces no es así. Simplemente hay que tratar de aclarar, y en eso tiene la oportunidad el Ministerio de Comunicación e Información, mantener a la gente informada, informada, ¿ok? En ello doy fe de que lo que dijo Bernal tiene 100% de veracidad, y ojalá podamos llegar realmente en el mes de marzo a lo que aspiran, que son las 6 millones de familias que están cubiertas con esa, con el CLAP, pues, con lo que se llama el CLAP, que eso serían 24, 25, lo que las millones de personas que habitamos aquí en Venezuela. Por lo demás, amigos, muchísimas gracias y fin por hoy. Un abrazo gigante, querido Fernando. Fíjate, de lo que hablaba Freddy Bernal esta mañana, varias notas ya en internet. ABN publica que el CLAP está organizando la logística para llegar a 6 millones de hogares. Las coordinaciones regionales de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP afinan sus plataformas logísticas para aumentar la distribución de los alimentos de 2 a 6 millones de hogares al próximo mes de marzo, para lo cual requerirán de 3.600 gandolas, 10.000 camiones y 60.000 trabajadores, informó este lunes el jefe del Centro de Control Nacional de estas instancias de organización popular, Freddy Bernal, quien refirió que incrementar la capacidad de 2 a 6 millones de familias implica un sistema organizativo popular de mucha potencialidad, dada la importancia de los comités como un mecanismo de organización popular para impulsar la distribución de los alimentos en lo local y a su vez incentivar la producción. Esta es la operación logística más grande que alguna vez se había hecho en este país, destacó y apuntó que para hacerle seguimiento a esta tarea, ya se han reunido con el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, con los gobernantes, jefes de las comercializadoras, entre otros. Hizo énfasis en que existe la capacidad y la voluntad política para que esta meta se cumpla y recalcó que ha aumentado la capacidad para el abastecimiento y la cantidad de productos disponibles en el país para los 6 millones de hogares. Tenemos casi 200% más de capacidad de respuesta y el punto es ponernos de acuerdo en los mecanismos de distribución, remarcó Bernal en la entrevista en el programa La Pauta de Hoy, que transmite Venezolana de Televisión. En otro orden, indicó que la semana pasada, que fue la número 44 de los comités, se crearon 226 nuevos CLAP en el país, que se suman a los 30.929 CLAP reportados, de los cuales 26.917 ya están registrados en el sistema. También anunció Freddy Bernal que en 15 días inicia la auditoría, esto es importante, la auditoría de los CLAP, y propondrá al ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, trabajar en articulación para conformar la gran plataforma de comunicación de los CLAP. Vamos a instalar en la vicepresidencia una sala de mecanismo y control permanente que va a estar articulada con los inspectores presidenciales que se encuentran en todo el país. Ellos diariamente estarán movilizándose hasta las comunidades para constatar que los productos de los CLAP estén llegando completos y al costo que corresponde, así lo informó el coordinador nacional de los CLAP. A partir de 15 días vamos a empezar a hacer auditorías aleatorias para así poder atacar la viveza. Para fortalecer los CLAP, Bernal propondrá al ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, trabajar en articulación para conformar la gran plataforma de comunicación de los CLAP. Esto quiere decir que vamos a tener 26.000 comunicadores para que en tiempo real podamos hacerle un seguimiento a los productos que están llegando a las comunidades. De igual forma podrán denunciar si existe alguna irregularidad. Eso es importante. No solamente comunicadoras para decir, mira, llegó, sino que también que digan, mira, no llegó, o esto está llegando fallo. Eso es importante. Bernal mencionó que aquellos representantes de los CLAP que estén detrás de hechos de corrupción serán castigados con todo el peso de la ley, como está sucediendo actualmente en los estados Falcón, Anzoátegui y Sucre, donde la Fiscalía está procesando varios casos, dijo durante el programa La Pauta de Hoy. Agregó que el Estado Mayor de los CLAP está recibiendo los proyectos productivos de los venezolanos para que una vez evaluados puedan recibir por parte del Ministerio de las Comunas los recursos correspondientes, y finalmente expresó que esta semana el Estado Mayor de los CLAP sostendrá una reunión con representantes del Gobierno nacional para establecer los mecanismos del CLAP obrero. Tenemos que cuidarnos que no vaya a llegar un CLAP por las instituciones y otros por su comunidad. No podemos permitir la dualidad. Es decir, que el que reciba CLAP obrero, que no reciba por la comunidad. Así de sencillo. Bueno, eso podría beneficiarnos a los que no recibimos el CLAP por nuestra comunidad, por no ser zona priorizada y de paso, por condiciones vitales, pues, ¿no? Condiciones vitales. No hay tercera edad, no hay niños, no te toca. Bueno, tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Aló, buenos días, Elsa. Sí, ¿con quién hablo? Elio La Cruz de Catia. Hola, Elio, ¿cómo anda todo? ¿Cómo te va? Mira, bien. Bueno, saludando al amigo Fernando Coye. Mira, yo le vengo haciendo seguimiento a ese tema de la información de los CLAS. Uh-huh. Y entonces, hoy que Freddy Bernal da la información del 8, no la vi. Entonces, mira, yo de verdad que quería ver esa información directamente de lo que él dijo, porque yo vengo haciéndole seguimiento desde ahorita de diciembre, cuando pasó problema con los perniles y los juguetes. Ajá. Porque en San Juan se determinó que no eran los CLAP, sino que era alguien de arriba. No se sabe qué parte de arriba, no se sabe si es del cielo, pero de arriba era, porque la gente de los CLAP dijo, bueno, que no le había llegado, no solamente esa gente, sino que llamó gente aleatoriamente de Antímano, de Altavista, ¿me explico? Y entonces uh-huh. El alcalde hizo una entrega, de CLAP, sino de juguetes, en un solo punto de San Juan, por ejemplo. Pero todos los demás puntos no quedaron. Y lo que aclaró la muchacha es que por cada punto y círculo, ellos entregaban una sola comunidad. Puede ser que un punto y círculo abarcara 5 consejos comunales, por ejemplo. Entonces le tocaba uno solo. Pero esa información no se dio. Entonces, ¿qué pasa? El manejo de información deficiente, por ejemplo, y el presidente, oye, lamentablemente es un manejo de información. No será culpa del mismo presidente. Pero él dice que la gente va a tener su juguete, va a tener su pernil y todo eso. Entonces la gente se cree el tema. Entonces, ¿qué pasa? Aplicaron un cuello de botella que estaban entregando los perniles el mismo día, 31 de diciembre. Se sabe entonces que la gente tiene poca disponibilidad ese día, porque ese día todo el mundo deja las cosas que no ha podido hacer y no puede ir a buscar el tema de ese beneficio, por ejemplo. Entonces mi pregunta era que por qué, si el CLAP tiene un programa los miércoles, yo no vi al compañero Freddy informando sobre el asunto. Bueno, mira, la sugerencia es que se haga en toda la radio una especie de mensajería, yo no me acuerdo cómo se llama eso, que, bueno, toda la gente que llame, bueno, se pueda dejar un mensaje para que el gobierno los tome. Si estamos en situación de guerra, bueno, tenemos que estar pendientes de la información y digamos del feedback que la gente da con relación a los planes de atención pública, ¿me explico? Bueno, lo otro era sobre el tema del carnet de la patria. Uh-huh. Yo no me explico todavía cómo es que no hay un sistema integrado, digamos informático, que cruce todas las informaciones. Si había un señor delegado para eso llamado Dante Rivas, supuestamente que iba a agilizar todas las operaciones, digamos, de papeleo. Entonces, ¿cómo no hay un sistema integrado y cruzado? Y cómo no, bueno, no, yo creo que sí se ha trabajado, pero eso no se habla de una especie de internet venezolana, pues me explico. Oye, bueno, gracias, agencia, y disculpa lo largo del planteamiento. Bueno, tranquilo, pues muchísimas gracias, Elio. Mira, para eso, precisamente lo que dijo Freddy Bernal, ese convenio, esa conversación con el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, bueno, para que se pueda centralizar la información, no solamente los logros, dónde llega, dónde no llega, sino también las diferentes denuncias, ¿no? Entonces eso ya está ahí. Busca, a ver, métete en internet, de la página web de Venezolana de Televisión, busca el programa La Pauta de Hoy, a ver si está colgada la entrevista con Freddy Bernal. También, bueno, podrás leer notas de prensa, en tanto de la Agencia Venezolana de Noticias como diferentes, como por ejemplo la que acabo de leer, es de el diario Últimas Noticias. Son las 10:54 minutos, vamos a hacer una pausa. Y bueno, mira, me acabo de encontrar con esto, ¿no? Y esto es lo que abunda, ¿no? Hablaba Fernando Lapresta, que en el registro, que hablaba mal de Venezuela, que eran jóvenes que se van. Miren, vamos a tener claro una cosa, ¿no? Usualmente, cuando uno se aleja de algo o de alguien a quien amaba, o a quien quería, o con quien se siente apegado, tiende a hablar mal de eso. Por ejemplo, tú estás en un trabajo y te ofrecen uno mejor. Y donde te van a pagar más y vas a estar mejor. Pero estás encariñado con tu trabajo, con tus compañeros, con el espacio. ¿Qué empiezas? ¿Cuál es el mecanismo psicológico? No, pero es que aquí no me pagan y mi jefe me cae mal y tal. Y para justificar, es una forma para justificar o para darte valor para afrontar ese cambio. Lo mismo ocurre en una relación de pareja. Que tienes una pareja con la que tienes problemas, que no sé cuánto y tal. Y de repente un buen día tu pareja te dice, mira, ¿sabes qué? Chao. Y empiezas, bueno, pero es que nos estábamos llevando mal. Y empiezas a verle todos los defectos. No, aparte de que ella no limpiaba la casa y ella me chuleaba y ella no sé qué y ella no estaba pendiente. Y empiezas ahí a poner la excusa para justificar esa separación. O el típico cuento del que va Montacacho, poniéndole el tema de la pareja, que le gusta a una tercera persona, empieza, no, lo que pasa es que mi mujer está descuidada, es que fíjate tú que se ha engordado y ya no se peina, y no, y ella siempre está de mal humor, y no, y entonces es justificar que tú te vas a ir con otra. Usualmente la gente que se va del país tiene ese mismo mecanismo psicológico, necesita justificar lo que está haciendo, pero no ante los demás, sino ante sí mismo, porque ellos creen lo que dicen, ¿no? Entonces es normal que quien se va de un trabajo, quien termina una relación, quien va a montar cachos, quien se va del país, pues empiece a ver todo lo negativo, porque es una forma de tener el valor para hacerlo, es una forma de justificarse a sí mismo lo que está haciendo. Otra cosa, la mayoría de la gente que se está yendo, de los jóvenes que se están yendo, son profesionales universitarios, muchos de ellos formados gratis por universidades del Estado, ¿verdad? Pero ellos no representan a la mayor parte del país, pero solo a los que se les hace más publicidad y son con los que tenemos más contacto, los que somos clase media o estos sectores populares que gracias a la revolución mejoraron su nivel de vida y ascendieron socialmente, ¿no? Pero mira, de verdad, a mí me sorprendió que después de escuchar a un millennial, que me tocó escuchar un millennial y respirar hondo y decir, Dios mío, qué poder, qué Dios, qué nos viene. Oye, de repente encontrarme con un grupo de jóvenes y niños dedicados a la cultura, con un gran sentimiento patrio, con mucha esperanza, con mucho optimismo, que lo que están es creando. Entonces, lo que podemos decir es que estos muchachos que Fernando se encontró en el registro, se podrían calificar como la generación millennial. ¿Sabes quiénes son los millennials? Bueno, mira, esta generación millennials, que no son todos los jóvenes del país, desde pequeños se les acostumbró a ser complacidos en cada uno de sus caprichos. A medida que crecieron se les hizo pensar que eran niños genios únicos que se destacaban del resto. Se acomodaron a que sus padres siempre les solucionaran sus problemas. El surgimiento de las redes sociales y la facilidad para publicar su opinión les hizo creer que son voces importantes en el mundo. Y el resultado, pues bueno, una generación, que afortunadamente no son todos, una generación de jóvenes arrogantes, acostumbrados a que siempre se les dé la razón, que hacen berrinches por lo más mínimo, que necesitan de espacios seguros donde las palabras no puedan herir sus sentimientos y que creen que el sistema y la sociedad deben adaptarse a sus exigencias. Ejemplo, manitos blancas. Niños manos blancas, niños de grupos de derecha de las universidades privadas, incluso eso lo vemos. Vemos a los padres de la generación millennial, lo vemos representado en la Asamblea Nacional y muchos millennial también, como por ejemplo un Freddy Guevara, ¿no? Entonces, no todos los que emigran del país podemos decir que son millennials, porque también hay jóvenes profesionales que lo han intentado, que han tenido su trabajo aquí, no sé qué, no estamos hablando de los niñitos recién graduados, que lo han intentado, que tienen niños pequeños, que ven una oportunidad de repente de sobrellevarlo mejor con sus hijos fuera y se van, ¿no? O sea, no todo el que migra es millennial, pero estos muchachitos que ni siquiera han trabajado, no han terminado la carrera y están averiguándose lo de la postilla de La Haya porque no les interesa intentarlo aquí. Bueno, muchos de esos niñitos, Ponce, son esta generación millennial que creen que por tener acceso a internet cambia su perspectiva de la visión del mundo. 10:59 minutos, es tiempo de hacer una pausa y para aquellos, ¿no? Este tema, Venezuela tierra bona, tiene que ver con todas las cosas buenas que tiene Venezuela, pero que cuando hay crisis parece que la gente se quiere salir corriendo. Entonces se basa en un, es un dicho catalán que dice, Barcelona, si la bolsa suena, es bona Barcelona, si la bolsa no suena, no es bona Barcelona. Es decir, si la bolsa suena, es buena Barcelona, si la bolsa no suena, no es buena Barcelona. No, bueno. Con Venezuela, Venezuela, tierra bona. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM.

11:10 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana y escuchamos a Carlos Guillermo y esta versión que hace del tema de Daiquiri, Puro Deseo de Amar. Y bueno, sigue abierta la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y por el grupo de Facebook nos escribe Jessica López. Buenos días para todos los ventaneros. Me encanta la música de hoy. Si puedes, mi linda Enza, envía un saludo especial a los trabajadores y trabajadoras sociales. Nuestro día ayer se celebró. Soy afortunadamente egresada del Colegio Universitario de Caracas. Besos y abrazos para todos y para todas. Ahí estás tú metido, Luiller. Luiller trabaja. Luiller está en cuarto, ¿qué? Luiller está en cuarto semestre de trabajo social en el Colegio Universitario de Caracas. Así que felicitaciones también para nuestro Luiller Loyo y para todos los trabajadores y trabajadoras sociales del país, que es un trabajo de verdad, un trabajo loable, un trabajo bien bonito, porque tiene que ver precisamente con la ayuda, con el apoyo, más allá del asistencialismo de la limosna, no. Estamos hablando de un apoyo multidisciplinario a los sectores más vulnerables o problemáticos de la sociedad. De verdad que es una carrera preciosa y hacen falta más personas como los trabajadores y las trabajadoras sociales, definitivamente, ¿ves? De estos que dicen, no, yo soy trabajador social, yo sé cuáles son los problemas que se viven en la comunidad, yo sé qué es lo que está pasando con la juventud, esto se resuelve así, se resuelve asado y saco adelante la patria. Pues la mayoría de ellos están aquí precisamente es para sacar adelante la patria. Felicidades a todos y a todas. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Bien, bien, bueno, felicitaciones también a tu amiga y a Luis también y a todos los comunicadores. Trabajadores sociales. Trabajadores sociales. Felicidades. Mira, Enza, hablando de lo que tú estabas hablando, de que la gente cuando se va, siempre habla mal de lo que deja atrás. Sí, pero es una forma de darse valor, de justificarse, más hacia para ellos que para los demás, la verdad. Claro, que si le llega ahí peor fuera, y entonces nunca lo aceptan tampoco, pues es otra broma. Como se fueron, entonces empiezan a decir, no, aquí me va mejor, en Venezuela estaba peor, para darse también ánimo de lo que está lo que están pasando fuera de Venezuela. Uh-huh. Mucha gente que no, no está bien fuera, pero no van a decir nunca, la estoy pasando mal. Es esa forma de decir, estoy bien, es que es bueno, porque la gente no tiene por qué caer en lo negativo, si no se te hace regresar, pero también ayuda a que otras personas hagan lo mismo que ellos. No, y mira, y son enseñanzas. Hace poco leí algo que me parece muy cierto, que cuando revisamos el pasado, no preguntemos por qué, preguntemos para qué. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué me fui del país? O sea, ¿para qué? O sea, bueno, a lo mejor es para aprender, para ser más humilde, para ser mejor persona. Pero yo creo que tenemos un grave problema de arrogancia aquí, sí, en Venezuela. Sí, sí, cierto. Entonces, bueno, lo que dijo nuestro amigo que llamó la semana pasada, está claro que él viajó, estuvo allá. Me imagino, sí es verdad, porque uno cuando viaja ve la calidad de la acera, de la calle. Sí, uno se deslumbra, o sea, sobre todo si vas así en plan de paseíto por 2 meses, te deslumbra. Exacto. La cuestión es vivir allá y ver que te quitan las 3/4 partes de tu sueldo para pagar en impuestos. Exacto, tuve una persona que arreglando mi carro, me pongo a conversar, yo siempre estoy hablando de política. Ajá. Donde esté parada, yo hablo de política, sin meter ni a la oposición, sin meter al gobierno. Uh-huh. Simplemente doy enseñanza de lo que he vivido en mi largo, no tan largo tiempo, pero en mi vida, y lo planteo de una forma que la gente me entiende, pues caemos en esa discusión sin agresión ni nada, porque es algo entendible. Y había un muchacho que estaba diciendo que él se fue a España porque su amigo, su panita del alma, se había ido y le decía que la estaba pasando chévere, que tal, que tenía un apartamento, tomaba fotos, y él agarró su plata y se fue para Panamá. Y entonces él dice, no, yo me arrepiento mil veces de haberme gastado mi plata, mis ahorros, en irme a Panamá. Me fui y buscando que si los taxis para buscar trabajo, estaba haciendo, duré como 3 semanas, y mi amigo compró el pasaje y no tenía para pagar, para regresarse, pues. Uh-huh. Porque pagó, no, se perdió el vuelo, perdió el vuelo por un trabajo que le estaban haciendo una prueba, una broma, y perdió el vuelo porque pensó, y entonces después el muchacho se quedó sin el trabajo y después no tenía para comprarse el nuevo pasaje. Y entonces, bueno, estaba viviendo mal y él estaba diciendo, yo fui y él quédate. Yo le dije, no, no, no. Y un muchacho joven, como de 23 años. El muchacho dijo, no, no, yo sé que en mi país la situación no está tan buena, pero jamás, jamás va a estar mejor estar afuera que estar en mi país. Bueno, pero creció. Creció, ¿no? Creció. Yo creo que a muchos les hace falta crecer. Sí, y eso es como cuando los niños, casi todos los adolescentes, y uno tiene que pasar por eso, quieren vivir fuera de la casa. Todo el mundo no quiere vivir con el papá, no quiere vivir con la mamá, no le gustan los hermanos, no le gusta. Quieren una vida independiente e irse para casa hasta un amigo. Yo me voy a vivir con mi amigo aquí, porque la gente la viven con sus otros padres y los otros padres no le dan, no se lo permiten. Pero ellos quieren todo. Cuando caen en adolescencia, todos los hijos quieren vivir sin los padres. La idea es que uno, bueno, lo vaya orientando y que vean, y que todas las películas y todas estas cosas le dicen, que muestran que la gente, ay, quieres volver a hacer una vida, ta, ta, ta, se paran y dice, agarra un avión y vete a otro estado, a otro esto. Y la gente aquí en Venezuela, y yo les recomiendo a algunos padres que sus hijos están, que vayan viendo hacia otro estado. Hacia otro estado, porque creen que Venezuela es nada más donde se vive. Yo fui a Puerto Ordaz y Puerto Ordaz es bellísima. Puerto Ordaz es linda y hay cosas bien. Estuve en un área en Maracay, yo siempre viajo hacia Maracay y eso, y hay partes que uno puede ver que fuera de Caracas, porque uno lo único que ve es, y lo que se permite es montarse en el metro y a trabajar y agarrar la carretera para ir para la playa. Y no se da chance de ver otras oportunidades, otra cosa y otro camino. Pero bueno, ahí van, y los adolescentes no, ya los adultos que están empezando, tienen que ver y leer un poco más qué sucede fuera de Venezuela. Pero Venezuela no está tan en desgracia como hay otros países que se van. Una ola, la semana pasada, una ola de despidos en Argentina espantosa. Sí, yo digo, y la cantidad de venezolanos que se están yendo para allá. Que eso es falta de información, porque en el caso, yo siempre he dicho, mira, en el caso de que yo tuviera que emigrar, ¿qué países están en este momento bien? Ecuador, Uruguay. Pero para Ecuador no se van porque hay mucho cholo. Para Uruguay no se va porque Uruguay es el estacionamiento de Argentina. Argentina nada más cachea porque son catiritos y Buenos Aires es el París de Sudamérica. Entonces es un asunto que no se informan sobre lo que está pasando en Argentina. No se informan sobre lo que está pasando en otros países. O sea, pero se emigran a países donde hay crisis económica por los gobiernos de derecha, o un país como Chile, donde absolutamente todo es pago. Entonces se van con 3-4 muchachos a pagarles colegio, que todo es privado, y el sueldo no te da pero para nada. Bueno, pero fíjate tú, España, yo vi un reportaje de una señora que ya no estaba pidiendo ni comida ni nada, es lo que estaba diciendo, un trabajo. Yo lo que necesito es un trabajo. Porque es que si no trabajas, no comes. Necesito un trabajo, y ella suplicaba que alguien la llamara para un trabajo, porque no podía, y la gente tiene que ver que tú puedes tener casa, bueno, gracias a Dios, cuando uno tiene su casa y puedes tener todo, pero tenía su desesperación, era una persona como de 35, 40, y ya a esa edad, ya supuestamente no le dan trabajo, ya no le dan trabajo ni para atender nada, y la persona estaba desesperada, pero era nada más por un empleo. Aquí en Venezuela la gente viene y se da el lujo de cambiar de empleo, Ensa, pues yo tengo un sobrino que no me gustó, como que en este empleo me voy para el otro, y el otro me ofrecieron porque tiene, este no me gustó porque la muchacha me trató mal y quieren que yo llegue y que trabaje el sábado, yo no voy a trabajar el sábado y se pasa para otro. Una cosa que uno dice, mira, que de verdad que la gente es bien que no sabe la información. Bueno, Ensa, te dejo, un besito. Un beso grande, querida Soraya. Bueno, mira, aquí tenemos esta información de Lechuguinos que dice, oh my God, el alcalde de Miami-Dade deportará a los venezolanos ilegales por orden de Trump. Y el alcalde de Miami-Dade es venezolano. Sí, señor. Carlos Jiménez, alcalde de Miami-Dade, ordenó a las autoridades detener a los migrantes ilegales. Se les acabó el sueño americano a más de uno, y es que este viernes 27 de enero, el gobernador del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, ordenó a las autoridades atender todas las solicitudes de detención de migrantes ilegales un día después que el presidente Donald Trump firmó un decreto que despojaría de fondos federales a las ciudades que no acaten la orden. Jiménez envió un memorándum al director de correccional tribunales del condado por ordenarle que a partir de ese momento las prisiones deben retener a todos los inmigrantes indocumentados arrestados por la policía y entregarlos al Departamento de Seguridad Nacional siempre que así lo soliciten. Antes del jueves, el condado solo retenía a los detenidos si las autoridades federales de inmigración accedían a reembolsarle al condado los costos adicionales. La condición impuesta en 2013 colocó al condado en un reporte del Departamento de Justicia que enlistaba los lugares santuario que se negaban a acatar las peticiones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, hice por sus siglas en inglés. Quiero asegurarme de no arriesgar los millones de dólares que recibimos el gobierno federal por un asunto de $52,000, declaró Jiménez, dándole un gran golpe a los miles de venezolanos que están indocumentados en la tierra del tío Sam. Es de hacer notar que, según el Instituto de Políticas de Migración, se estima que alrededor de 610,000 personas sin documentos viven actualmente en Florida. La mayoría de ellos son venezolanos, mexicanos y centroamericanos. Son las 11:22. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con este bonito tema de los Bee Gees para amar a alguien, to love somebody. There's a way, everybody said, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you, ain't got hey, you know. To love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. I know my friend. So glad I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you, baby. You don't know what it's like, baby. To love somebody the way I love you. You don't know what it's like, baby, you don't know what it's like. To love somebody, to love somebody the way I love you. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Sonoridades e imágenes vivas representadas en el tricolor patrio. Te invitamos a sintonizar este lunes de 3 a 4 de la tarde a Todo con el Folclor, con la producción y conducción de Lisbeth Ramos, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.

11:31 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Mocedades y este hermoso tema, Eres Tú. Y sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos los números, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, más informaciones, y una de ellas, por si, para quien no lo sepa, decretaron el 1 de febrero, día no laborable por este año, ojo, día no laborable, para homenajear a Ezequiel Zamora. En los próceres, recordemos que es el bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora, tierra y hombres libres. El presidente de la República decretó el miércoles 1 de febrero como día no laborable para homenajear a Ezequiel Zamora mientras se dirigía a la ciudadanía en su programa televisivo Los Domingos con Maduro. El primer mandatario nacional anunció que este miércoles 1 de febrero será día de júbilo, día no laborable, para homenajear el natalicio del general Ezequiel Zamora. Decidió decretar el Día de Júbilo Nacional el miércoles 1 de febrero para que toda la clase obrera se incorpore a nivel nacional a los actos recordatorios y de homenaje al general Ezequiel Zamora, anunció. De esta manera, el dignatario comentó que este lunes saldrá en Gaceta Oficial el decreto. Las actividades de conmemoración se llevarán a cabo a partir de las 10 de la mañana en el Paseo de los Próceres para el monumental desfile en homenaje a los 200 años del general Ezequiel Zamora. Por su parte, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, se refirió a los preparativos para resguardar la seguridad este 1 de febrero. Tenemos un extraordinario despliegue de unión cívico-militar, la cual se recoge en el concepto de la defensa integral de la nación. Asimismo, destacó que los cuerpos de seguridad ya se encuentran listos para enaltecer la figura del político y general Ezequiel Zamora. En estos 200 años nos declaramos zamoristas, antioligárquicos, humanistas y propulsores de la unión cívico-militar, puntualizó Padrino López, ¿no? Por otro lado, tenemos que, ajá. Bueno, que el proceso para gestionar el carnet de la patria también se ampliará en Caracas. El proceso de tramitación, emisión del carnet de la patria, se territorializará en distintos puntos de Caracas, incluidas las instituciones educativas y de trabajo, a fin de garantizar la atención de ciudadanos que deseen obtener el documento, informó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Es decir, que se van a abrir más y se va a territorializar, pues me imagino que por parroquias y cosas por el estilo, porque la Plaza Caracas se les quedó chiquita. En un contacto desde la Plaza Caracas con el programa Los Domingos con Maduro número 78, el alcalde Rodríguez informó que en este lugar cuentan con 124 máquinas carnetizadoras y 10 impresoras. Además, la ciudad dispone de 10 puntos adicionales de registro. Destacó la receptividad de miles de personas a este proceso y remarcó: no se quedará una sola venezolana ni un solo venezolano sin sacar su carnet de la patria, independientemente del tiempo que necesitemos, independientemente del despliegue tecnológico que se hará. El presidente Nicolás Maduro destacó que el pueblo de Caracas quiere más revolución y por eso esto ha sido un fenómeno. De ahí la necesidad de una nueva organización para gobernar Caracas, dijo el jefe de Estado, en referencia al Estado Mayor de Gobierno que para la capital creó y que será presidido por Jorge Rodríguez en combinación de la jefatura de gobierno, del Distrito Capital, ahora dirigida por Carolina Sestari, y un comisionado especial para coordinar los proyectos especiales de la Gran Caracas a cargo del teniente Juan Escalona. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Es Elba desde Quinta Crespo. Hola, Elba, ¿cómo anda todo? Bueno, hay que decir siempre que bien, la moral en alto, ¿verdad? Sí, señor. Mira, Enza, bueno, a mí me gusta ser muy rápida en mi intervención para darle oportunidad a otro, muy puntual. Una cosita, Enza, yo tengo 2 semanas tratando de sacar el carnet y eso ha sido imposible en Plaza Caracas. Sí, el gentío ha sido terrible. Bueno, pero por eso se va a territorializar y se van a abrir más puntos y lo extendieron por todo el mes de febrero. Bueno, y si habrá que extenderlo más, se extenderá más. Ay, ojalá, porque sí, de sí, verdad. Sí, sí, sí. Decidieron extenderlo por todo el mes de febrero y acaba y declaró, pues, el Jorge Rodríguez, que si se va a extender más, se va a extender más y van a abrir nuevos puntos, lo van a territorializar. Así que paciencia. Terrible la cola, una sola cola para personas de la tercera edad, discapacitados, gente joven, todos por igual en una sola cola, que yo parecía un caminito de hormiga. Sí, el viernes yo pasé por la Plaza Caracas y era impresionante el gentío. Y Alvarina Leiva me contó que ella fue el sábado y la pobrecita pasó todo el día en una cola y no se pudo sacar de carnet. Bueno, igualmente pobre. Tuvimos el sábado mi mamá y yo y nada que ver. Otra cuestión es esa. No sé si tú tendrás conocimiento, me podrás informar en dónde yo puedo sacar mi carnet de discapacitado, porque me dijo una persona que por los alrededores de la Plaza Bolívar, pero yo estuve también el sábado por allá, porque pensé que ahí iban a hacer la carnetización, y no fue así. Entonces nadie me supo decir, no, aquí, o en tal sitio, en esta esquina, en la alcaldía, o en otro lado. Nunca nadie me supo decir. Oye, déjame, no, porque eso en todo caso lo debería sacar el CONAPDIS, que queda por Plaza Venezuela. De todos modos, bueno, yo conozco una persona que tiene un carnet y le voy a preguntar dónde lo puede sacar, dónde lo sacó, y mañana te doy la respuesta. Porque pensé fue en el señor Fernando Lapresta, que él siempre está al día con todas esas bueno, si Fernando está escuchando y puede volver a llamar, mejor todavía. Ay, por sí, la verdad que no, ni idea. De verdad que lo necesito. Claro. Bueno, querida amiga, un abrazo. Mielva hermosa, un abrazo. Cuídate gigante. Mucho. Cuídate mucho. Chao, pues. Chao, pues. Bueno, continuamos aquí en La Ventana. Bueno, seguimos revisando informaciones y hay una información bien interesante, ¿no? Que es que el gobierno venezolano prepara películas y series sobre Bolívar y el comandante Chávez. La serie Chávez de Verdad, basada en los libros biográficos escritos por Germán Sánchez Otero y dos películas basadas en igual número de guiones del escritor Luis Brito García, forman parte de las propuestas para difundir la vida y obra del comandante Hugo Chávez a través del cine y la televisión, según difundieron en el programa Los Domingos con Maduro el ministro de Cultura, Adán Chávez, y el presidente de la Villa del Cine, Jorge Antonio Gómez. Igualmente, Adán Chávez propuso la realización de películas que revelen la traición contra el libertador Simón Bolívar y su proyecto integracionista. En solo horas vamos a hacerle llegar algunos planes para el reimpulso de la revolución cultural y dentro de ellos proyectos a través de la Villa del Cine, expresó el ministro Adán Chávez en conversación con el presidente venezolano Nicolás Maduro durante su programa dominical Los Domingos con Maduro desde el Estado Bolívar. Uno de los proyectos que debemos comenzar a realizar es hacer películas que muestren cómo fue la traición de José Antonio Páez a Bolívar, al proyecto de integración y, por supuesto, la traición de Francisco de Paula Santander. Recordó que la unión de esas dos traiciones impidieron el desarrollo y la implantación definitiva de la Colombia de Bolívar, hoy conocida como la Gran Colombia. El mismo Chávez propuso que de esos hechos históricos se pueden hacer varias películas. Propuso que se elabore un guión a partir de la novela histórica de Gabriel García Márquez, El General en su Laberinto, que recrea los últimos días de Simón Bolívar en 1830 y su último viaje desde Santa Fe de Bogotá hasta Santa Marta. El presidente Nicolás Maduro señaló que se emprenderá la propuesta hecha por el ministro Chávez. Vamos a asumir con fuerza y nuevos bríos el plan del ciclo del cine bicentenario. Estamos en la era bicentenaria, dijo recordando las diferentes batallas que se realizaron en 1817 durante la lucha de los patriotas contra el ejército realista que desembocó en la independencia del país. Indicó que en el ciclo bicentenario se pondrá un énfasis especial en la revolución venezolana y bolivariana, que debe incluir la vida y la lucha de los pueblos indígenas y de líderes como Guaycaipuro, de Andrés Sote, Los Cimarrones, José Leonardo Chirinos y otros íconos de la historia venezolana. Desde muy joven he soñado que hagamos la vida completa de nuestro libertador Simón Bolívar de la A a la Z, expresó el presidente. Bueno, también lo de las películas y series sobre Hugo Chávez, y eso es importante, ¿no? Mira, yo pienso que la mejor forma para contrarrestar la propaganda negra que quieren lodar y manipular a la gente en contra del comandante Chávez es a través de otras alternativas, ¿no? A través de, bueno, se han hecho muchísimas películas, La Revolución no será televisada, el documental que se hizo sobre Chávez de Oliver Stone, hay muchísimos documentales, pero además de documentales, hacer películas y series que, ojo, que muestren al Chávez humano, tampoco que lo idealicen. No, un Chávez, ese Chávez cercano, ese Chávez humano que nosotros recordamos, que nosotros amamos, porque me parece que es la mejor forma de contrarrestar cosas como la serie El Comandante, escrita por un furibundo antichavista y llevada a cabo por Sony, por el canal Sony. Me parece mucho más efectivo contrarrestarlo con cultura, con películas, con series, con documentales, con telenovelas, que ponernos a chillar, ¡eso es una porquería! Que no, porque lo que hacemos es hacerle más publicidad a esta serie El Comandante. Cuando se la rechaza y se insulta al actor que la protagonizó y no sé qué, le estamos dando publicidad, estamos haciendo que mucha gente la vea por curiosidad y le entre el veneno. Entonces, cuando se puso Diosdado y Nicolás, ¡no, qué horror! Y cuando empezaron a insultar a Andrés Parra, señores, Andrés Parra está haciendo un papel más y le están pagando por eso. O sea, el hecho de que haya personificado a Pablo Escobar no quiere decir que el hombre sea Pablo Escobar, porque encima también insultando al actor, que yo les voy a ser sincera, yo vi la serie de Pablo Escobar que está basada en un libro serio. Y la serie fue manejada, o sea, de verdad, con muchísima objetividad y con un buen manejo histórico, porque el guionista fue Camilo Cano, el hijo de Guillermo Cano, el periodista, el director del Espectador, asesinado por Pablo Escobar. O sea, de verdad que hicieron un buen trabajo, eso no lo hizo Sony. Ojo. Y el hombre es muy buen actor, realmente el tipo es tremendo actor. Y bueno, lo que hicieron fue contratar a un buen actor para que interpretara un personaje X. ¿Entiendes? Pero ya de allí a insultar al actor, que lo que hizo fue agarrar un... Entonces, ¿por qué no insultamos a ¿cómo se llama él? Vale, Ramírez. Edgar Ramírez, porque interpretó una serie distorsionada sobre la vida del Chacal. Nadie insultó a Edgar Ramírez por eso. ¿No? Entonces son cosas que mira, que hay que tener cuidado. Vamos a reivindicar, por ejemplo, queremos reivindicar a Ilich Ramírez, saquemos la otra historia del Chacal. ¿Qué era lo que hacían en Cuba? En Cuba sacaron 20.000 películas vilipendiando al Che, vilipendiando a Fidel. En Hollywood, hasta Alfred Hitchcock hizo una película asquerosa llamada Topaz, que era una propaganda anticubana. ¿Y qué hacía Cuba para revertirlo? Tener su villa del cine, su ciudad de San Antonio de los Baños y sacando películas y documentales que han recorrido el mundo a pesar del bloqueo para decir la verdad. Hagamos nosotros lo mismo. Pero yo nunca escuché ni a Fidel ni a Raúl andar criticando y diciendo esa porquería de serie, esa porquería de película, no la vean. ¿No? Y este es el deber ser con el caso de la serie El Comandante, serie que obviamente no veré porque de verdad que yo no soporto que hablen mal de Chávez. Porque una cosa es que de repente, bueno, no, que Chávez cantaba feo, yo me río, bueno, así es verdad. Chávez desafinaba. Eso sí, cantaba con sentimiento. O sea, una cosa es eso y otra cosa es algo que distorsione y vilipendie la imagen, la memoria de Hugo Chávez. Pero el agarrar y hacer una campaña y la peliculita y la serie y no sé cuánto y cómo es posible. Y no. Le vamos a dar publicidad. Con esa actitud vamos a hacer que los adolescentes digan, oye, vale, si tanto le ataca el gobierno, déjame verlo. Y eso se le mete en la cabeza. Entonces, bueno, lo mejor es ignorar la serie El Comandante y crear a través del arte, a través de la cultura, reivindicar y difundir la imagen correcta de nuestro amado Hugo Chávez Frías. Es mi modo de ver las cosas, ¿no? Bueno, sobre esta serie El Comandante, para que vean ustedes que uno puede hacer pues referencia quiénes son los realizadores para saber cuál es la línea de la serie. Está basada en una idea original de Moisés Naim, político de derecha y ministro de Fomento durante el segundo gobierno de CAP, quien también ha sido director ejecutivo del Banco Mundial. ¡Ahí está! Ya sabemos de qué se trata. Y como tienen real, contrataron un buen equipo y contrataron un buen actor. Ya está, listo. Bueno, continuemos a ver, ahí parece que alguien le escribió el Twitter. Oye, ¿sabes qué? Por ahí me dijeron que el Twitter estaba pasando de moda, ya que la gente no se estaba metiendo. Y yo lo estoy viendo, porque es muy poca la gente que está escribiendo el Twitter últimamente. Dice Ramón M., escucha, Elba, ese carnet de discapacitado se puede sacar en un sitio cerca del edificio C. Díaz y del Arabito por Sabana Grande. Ok, pero ¿cómo se llama? O sea, un sitio cerca del C. Díaz está el ISUM. Cerca de ese día está el Centro Comercial del Recreo. Cerca del ese día está, o sea, hay muchas cosas. El colegio, creo que la de Nuestra Señora de Guadalupe, o sea, necesitamos algo más específico. De todos modos, gracias, querido Ramón, ¿no? Por estar pendiente. A ver, son las 11:45. Pueden ir llamando. Podemos recibir una última llamada por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y bueno, a ver, ¿cuál es el último reporte de Interlaces? Que más del 57% de los venezolanos confía que la situación del país va a mejorar. Al menos 57% de la población venezolana se siente confiada y considera que este año la situación del país va a mejorar en medio de un contexto signado por la recuperación de los precios del petróleo y la consolidación de la agenda económica bolivariana, refiere un estudio de Interlaces. El sondeo realizado a 1.580 personas, divulgado en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, refleja que el 51% cree que el presidente de la República es quien debe tomar medidas para solucionar los problemas económicos del país, mientras que el 40% prefiere que la oposición lo haga. Ave María. Además, el 77% de los encuestados considera que el año 2016 le fue peor económicamente que el año anterior. Bueno, que yo creo que el 2016, económicamente hablando, ha sido el peor año de las últimas décadas, ¿no? A ver. Que el año anterior, en medio de un escenario producto de la baja de los precios del petróleo, el bloqueo financiero contra el país y la guerra no convencional que se libre en el campo económico, ante el panorama de 2017, que comenzó con la recuperación paulatina de los precios del crudo y el avance de la agenda económica bolivariana, el estudio refiere que 51% de los consultados cree que les irá mejor este año. Ay, y que así sea. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Hola, buenos días, Enzo. Te habla Helen. Hola, Helen. ¿Cómo anda todo? Todo chévere. Qué bueno, me alegro. Afortunadamente, todo bien. A pesar de todo lo que puedan decir, todo está bien. Así es. Mira, con respecto a la señora que llamó de... ¿Lo del carnet de discapacidad? El carnet de discapacidad. Eso se hace en el CONATIS. Ciertamente está por allí, cerca del CEDIAS. Uh-huh. Y el Arabito. Okay. Tienes que bajar a la calle que está por detrás, que le puede salir incluso por el recreo, por el centro comercial. Y eso está en una esquina. Pero hay una condición que es necesaria, que debe llevar el informe médico. Okay, claro. Entonces, dependiendo de la discapacidad que la persona tenga, entonces debe ir con el médico a que le haga la evaluación y solicite al médico que le dé el informe para con esa finalidad, para buscar el carnet, porque eso tiene un formato específico que después lo revisan en el CONAPIS para darle el visto bueno y darle otorgarle el carnet. Entonces, bueno, ahí dejo esa información para que la señora que necesita su carnet sepa que debe hacer ese procedimiento, pues debe ir con su médico y tratante y para que le den se le puedan dar su carnet de discapacidad en el CONAPIS. Así es. Entonces, bueno, y con respecto a la situación política, definitivamente esta gente de la oposición, pobrecitos, están tan mal, que en estos días, este fin de semana salí con unos amigos a comprar pan cerca de mi casa. Uh-huh. Cosa que no tenemos tiempo, así que no lo hacemos con frecuencia porque el pan de las panaderías está tan mala calidad y tan caro. Que malo y caro, otra cosa, así sí. Es. Entonces, bueno, pero como éramos muchos y íbamos a hacer alguna comilona, una cosa, entonces, bueno, vamos, cada quien compró una cosa. Esto es lo que estamos haciendo todos ahora, ¿no? Que nos reunimos y compartimos, que eso ha sido buenísimo, esta situación de crisis, porque nos ha dado esa otra parte, ¿no? Que ha aflorado mucho más todavía del compartir entre los venezolanos. Eso es verdad. Fuimos a hacer una cola, llegamos, ya el pan regulado se había acabado, vamos a comprar otro pan que no es regulado, que está en 1.000 bolívares, casi 1.000 bolívares, un pan que no tenía mal sabor, chévere. Yo lo había comprado unos días antes. Bueno, resulta ser que cuando estamos haciendo la cola se arma un zaperoquito allí, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y nos volteamos dentro de la propia panadería. Y entonces, bueno, nada, una señora diciendo que le regresaran su dinero, que ese pan no pesaba ni 100 gramos, no sé qué. Total que en ese momento estamos nosotros pagando, recibimos el ticket y nos vamos a buscar el pan. Cuando yo veo el pan, el señor que está al lado mío agarra el pan que le están dando a él, porque lo tienden primero, le dice, no, la señora que está armando zaperoco tiene razón, dame acá mi ticket, yo no me voy a llevar esto, o sea... Y entonces yo me quedo así, bueno, vamos a ver si es verdad, ¿no? Cuando me dan el pan, realmente no pesaba, yo creo que si pesaba 80 gramos era mucho. Bueno, le digo, bueno, mi hija, dame definitivamente a mí el ticket también porque no puedo llevarme esto, pues. Lo triste es que unos días antes yo había comprado ese mismo pan, uh-huh, por el mismo precio, consistente, un pan bien hecho y con buen sabor. Entonces yo me di cuenta de, es que esto fue un anzuelo, hicieron un pan muy bueno durante unos días y ahora están sacando esto que es puro aire para seguir atracándonos libremente dentro de las panaderías. Pero lo triste no es eso, lo triste es que la señora y el señor que se estaban quejando de que el panadero les estaba haciendo un pan que era una porquería y que encima los estaba estafando con el cobro del pan, cuando yo me acerco, que todos estamos allá en la caja para que nos regresen el dinero, resulta que la señora dice, yo le digo, bueno, no comemos pan, pues comeremos otra cosa, comeremos, no sé, sancocharemos yuca o cumo, ya ahorita resolvemos. Uh-huh. Y la señora se ha puesto furibunda de una manera, bueno, disociada completamente. No, que este gobierno, por eso es que yo sí trabajo para tumbar este gobierno de porquería, porque ellos tienen la culpa. Había un guardia nacional dentro de la panadería y lo que hacía era reírse la situación porque además lo estaban culpando a él y atacándolo a él como que si él era el panadero, ¿no? Yo no soy el panadero, fulano, el dueño de la panadería, venga y explíquele aquí a la gente qué es lo que está pasando con el pan. O sea, no tienen por qué atacarme a mí, atacan a la persona que está con el uniforme porque, bueno, representa de alguna manera Exacto. al gobierno, ¿no? Pero todos esos mecanismos de disociación que se plantean en la mente, en la psique, de este grupo de sector de clase media y media alta, que totalmente desafuero, pues, y fuera de foco, porque si tú estás en la panadería, tú le estás armando un zaperoco al panadero que te está vendiendo un pan que no tiene ninguna relación en cuanto a precio, valor y lo que me estás ofreciendo, y sabes que es el panadero el que lo hace, ¿cómo que tú después vas a venir a decir que es el gobierno el culpable que el panadero haga eso? No, porque les aplicaron la técnica conductista de Pavlov, lo mismo del perrito. O sea, asocia lo malo que le pasa en la vida con la imagen de Nicolás Maduro y pase. ¿Te acuerdas de todo? Es culpa de Chávez. Ay, que mi hija de 14 años salió preñada, todo es por culpa de Chávez. Ay, que mi esposo lo botaron del trabajo, todo es por culpa de Chávez. Ay, que se me picó una muela, eso es culpa de Chávez. Es igual. Que si llovía era culpa de Chávez, que se hacía calor era culpa de Chávez. Que las, bueno, pero es que no, igualito ahorita con lo del Ávila, no salieron diciendo que el Ávila que estaba quemado por culpa de no, de y lo del Miss Universo, que como la venezolana no quedó entre las finalistas, es culpa de Maduro. No, pero es que tú sabes cuál fue el chisme de la venezolana. No, pero sabes que no, esa foto fue un montaje. Esa foto donde ella sale con la bandera volteada, te metes en su cuenta original y tiene la foto al derecho. O sea, no, eso lo manipularon, es la foto no de nada, ella. No fue nada más eso, es que supuestamente ella bulió a una de las. A otra participante y la hizo llorar, y eso fue lo que la hizo perder. Imagínate tú. Tú sabes que nosotros aquí somos muy bulistas. Claro, sí. Sí, bueno, no, aquí al bullying le decimos chalequeo, pero el eso es bullying. Chalequeo. Entonces, el fulano chalequeo es bullying. En el 90% de los casos es maltrato. Exactamente. Entonces, bueno, esta le hizo bullying a otra persona allí, otra de las concursantes, y bueno, eso le desmeritó. Supuestamente, ese es el chisme. Ah, no, pero decían que no, que era culpa de él, es verdad, y ahí vi unos sí. tweets, ¡por culpa de Maduro, maldito Maduro! Y yo decía, ¿pero qué le pasa? Y que tiene que ver Maduro con el concurso. Pero para que veas tú la locura, o sea, el nivel de locura que ha llegado sí, alguna gente. Sí. Bueno, para terminar el cuento de la panadería, resulta ser que habían dos colas, ¿no? Los que estábamos recibiendo el dinero y los que estaban pagando por otro lado. Y otra señora, más así la guinda de la torta, no, pobrecito, los empresarios que tienen que calarse este desgraciado gobierno y por ahí para abajo todos los sapos y culebras. No, ¿no te dijo que es normal que te vendan las cosas caras y que te vendan pizzas claro, y pasta seca dijo. Porque ellos son empresarios y lo lógico es que quieran ganar? Todo eso, así tal cual. Así, palabras más. Ay, Dios mío, cual. Dios mío. Bueno, todos los que estábamos ahí nos fuimos las caras, las personas que fuimos a comprar el pan, nos tuvimos que aguantar las ganas de reírnos porque de verdad es que la cosa fue tan insólita y tan irracional y tan irreal que dijimos, no, vámonos de este manicomio, mano, o sea, dame acá mis reales que yo me voy y ya veré qué hago. Pero así lamentablemente tienen afortunadamente un pequeño sector de la población, porque afortunadamente, y lo vimos el 23 de enero, la población ha empezado nuevamente a recapacitar y a darse cuenta dónde están las cosas como deben ser y dónde están mintiendo para mantener engañado y mantener idiotizado al pueblo. Porque de verdad que el cuento de la economía, de la hiperinflación y no sé qué, porque el empresario tiene que vender más caro, porque tiene que reponer, ¿cómo se llama?, los insumos y los tiene que vender en el dólar que les dé la gana, pobrecitos los empresarios otra vez vuelven a decir. Entonces, Si lo que dice el presidente, pues así. Y yo los veo más ricos que nunca. ¿Por qué no bajan los precios? De verdad, yo al usurero, yo un usurero que tengo como a dos cuadras, lo veo más rico que nunca. Uh-huh. Hasta los hijos se le han ido a él nido y han ido comprando apartamentos. ¿Todo? Entonces, de un abastico, y ahora tiene una panadería en el este, tiene dos panaderías más por otro lado. El tipo se está haciendo, se está forrando. Se están forrando. Se están forrando. Literalmente, y bueno, y si uno contara toda la cantidad de marramuses que uno ve por aquí cerca de la casa de uno, tú, bueno, todos tenemos miles de historias que contar, pero miles de historias que contar. El punto, otro abasto aquí, el kilo de lechosa en 1.500 bolívares, vete pa' coche y lo consigues en 400. Sí. O sea, ahí se los dejo, pues, para que sepan que uno tiene también que estar pendiente de, bueno, y hacer comparación y salir a la calle y ver la calle, que era lo que yo recuerdo en el 2002 hacíamos. Oye, que hay tal rollo, que no sé qué, siempre habían las llamadas, habían los informes por el internet. Ajá, entonces uno se asomaba a la ventana y dice, pero oye, si yo veo el tráfico normal y veo a la gente haciendo su vida normal, ¿a qué le creo? ¿Al que me está llamando por teléfono o a la calle que estoy viendo aquí desde mi balcón? Mejor créele a la calle. Exactamente, ahí hay un termómetro. Chévere, bueno, pásenla chévere, feliz semana para todos. Y bueno, la señora del CONADIS, que se acuerde que tiene primero que ir con el médico, que es, le den un informe para ir al CONADIS para que hagan el carnet. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Elba. Un abrazote. Y bueno, ya nosotros rapidito vamos despidiendo. Ya son las 11:57 minutos. Y de verdad queremos agradecerle a todas y todos su participación, sintonía. Y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Elba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luis Arroyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todos y todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con Roxana y su orquesta, Algo Contigo. Pasar por tu casa, ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Yo no me quiero.